siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Somos minoría, nos ponen la condición. Nosotros somos seis, mientras ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más, toda la paciencia que tenía. No hay más, porque ya no creo en tu mentira. No hay más, el tren se cambió de esta vía. No hay más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política, dale que dale, bla bla bla, mentira política, dale que dale, bla bla bla, mentira política, dale que dale, bla bla bla, mentira política. La esperanza no se muere a pesar de tanta guerra, la esperanza de que un día no explote una bomba más. Dale que dale, bla bla bla. Nosotros estamos haciendo otro programa previo. Sí. Estamos haciendo un programa, digamos, de entre casa. Mejor. Entonces, mejor que sale. Mejor que, ¿no? Que sale. Ahora tienen que venir acá. Sí, ahora ya cambió el programa. Ya sí, es otra cosa. Ya es otra cosa, es más cosa. Formal. Ya nos pusimos corbata. Aburridos. Vos te pusiste el traje y arrancamos. Hoy es 26 de agosto. Ya estamos cerca de fin de mes. Se supone que para ayer estaban los resultados de las del escrutinio definitivo, de las PASO. Parece ser que el gobierno dijo que lo va a presentar el lunes, pero resulta que no lo va a presentar el lunes, lo va a presentar el martes. Entonces yo armé un cronograma en la cabeza. Digo, bueno, los resultados definitivos de las PASO, donde se va a confirmar, digamos, que hubo fraude en la manipulación de las actas del correo y de las actas que en la carga, dice. En la carga de datos que manejó muy bien el jefe de gabinete del presidente Macri, el resultado va a ser que Unidad Ciudadana supera ampliamente los resultados que se dieron oficialmente a media hora prácticamente de cerrado el comicio. Con lo cual, el gobierno va a tener que reconocer no solamente que perdió una elección en la que invirtió muchísimo dinero, con todo el aparato del Estado a su disposición, pero a su vez que justamente hizo la manipulación de las urnas y de las actas. Entonces yo digo, seguramente ayer tendría que haber salido el resultado definitivo, El gobierno seguramente los va a presentar la semana que viene, el lunes o el martes. El miércoles, después que salgan los resultados, quizás impugne esos resultados. No, puede pasar. Y al otro día, digo, y lo resucitan a Nisman. Es decir, inventan alguna otra situación. Es como con el Ministerio de Seguridad. No sé si prestaron atención a este pequeñísimo detalle. Santiago Maldonado hace un mes que desapareció. Digamos, no es que desapareció porque se fue a Entre Ríos, cruzó la cordillera. No, fue secuestrado y tiene una causa abierta en tribunales ahora por desaparición forzada de personas. Si la gendarmería actuó bajo las órdenes del Ministerio de Seguridad, está ya comprobado que el segundo de Patricia Bullrich, de la ministra de Seguridad, estuvo en los episodios que produjeron, digamos, la desaparición de Santiago Maldonado. Pero de esto poco se habla oficialmente, digamos. Si no fuera por las redes sociales y por las organizaciones sociales, de derechos humanos, política y demás, de Santiago Maldonado nadie hablaría. El Ministerio de Seguridad está hablando de la desaparición, pero fíjense que no habla de la de Santiago Maldonado, habla la de un policía del Ministerio de Seguridad, un segundo de Ritondo, que desapareció. Han inundado los medios de comunicación con la desaparición de ni me acuerdo cómo se llama. Lo que demuestra que el gobierno está más preocupado por generar cortinas de humo, de mostrar una realidad distorsionada que no es, que no está, que no existe, pero que ante los ojos de los mortales que sintonizan los medios de comunicación y nos tragamos lo que nos dicen las cadenas multimediáticas, entendemos que la cosa es así. Santiago Maldonado, vaya a saber quién es, pero es muy importante que aparezca este policía gendarme, que vaya a saber qué le pasó. Nadie sabe cómo no está. Así estamos, son las 8:20 y estamos arrancando. ¿Qué pasa aquí? Y arrancamos con un equipo casi completo, falta solamente Mariano, pero está Liliana. Pero tenemos Quintas. Invitados. Claro, no estamos solos, dijo. No estamos solos. Estamos custodiados. Digo, a raíz de la desaparición de Santiago Maldonado, hoy va a haber una jornada cultural por Santiago Maldonado. Reclamamos su aparición con vida a las 14 horas en Plaza España. Organizan distintas personas. ¿A qué hora? A las 14 horas en Plaza España. Bien. O sea, para visibilizar y contar la verdad. Liliana Quintas, quien decía y informaba sobre esta actividad. Juan del Valle Alce es el que está preparando el mate. Los mates, sí. ¿Eh? Sí, sí. Y Ricardo Arriagada, ¿cómo te gusta de Ricardo o Ricky? Naturalmente me dicen Ricardo y no me di vuelta. No, a esta altura del partido, ¿quién no? Es? Claro, a esta altura del partido ya no, no. Es lo que ocurre, viste, en Argentina, por lo menos pasa eso, vos le pones a tu hijo el nombre de tres sílabas y sabés que toda la vida lo van a llamar por los dos primeros. Sí, sí, sí. En una época se le ponían cinco nombres y después le llamaban Pocho. Claro, y lo mismo pasa. Ahora hay pibas que le dicen Ro. Claro. Pues igual, vamos a llegar a un nivel de abreviatura que nos vamos a entender por señas, si seguimos así. Tan bueno. Difícil es decir Rocío, por ejemplo. Bueno. Nada. El mensaje de WhatsApp. El uso del idioma en Argentina devela muchas cosas. Sí. Los superlativos, por ejemplo, ¿viste la gente que dice que algo es muy terrible? O te amo mucho. El uso de los superlativos también exhibe mucho cuestión. Y además contaminado por ciertas series de televisión. Sí, no, te lo digo, pero lo digo en serio. Películas norteamericanas. Sí. Es como pasa, por ejemplo, anoche estaba hablando de eso con unos amigos, como pasa con las palabras, ¿viste la señora que dice Neuquén o Rubén? Mm. Bueno, es porque nosotros tenemos una tendencia a las palabras, tenemos mayoría de vocablos graves y tendemos al vocablo grave. Al revés que los franceses, que tienen casi todas las palabras agudas. Bueno, tiene su explicación eso. Los franceses con dos acentos, los norteamericanos sin ningún acento. Bueno, vamos completando la presentación del equipo. Ricky Arriagada, invitado especial de ¿Qué pasa aquí? Eduardo Layuz, quien les habla. Y en los controles técnicos está Lola. Lopri. Lola Pri. Hola, Lo. Lola Primo en los controles técnicos, en la operación y puesta en el aire de ¿Qué pasa aquí? Así que, bueno, equipo completo ya. Mariano Zurita en algún momento estará por llegar. Arrancamos entonces nuestro programa con una mañana nublada. Los pronósticos del clima son realmente escandalosos, ¿no? Nos vinieron diciendo que todo este fin de semana iba a ser una catástrofe, y como no venía la catástrofe, creo que en Buenos Aires, no sé si habrá llovido un poco. Llovió mucho. Empezamos a transmitir las cadenas nacionales. El otro veía esto, ¿no? Las cadenas nacionales. El eclipse de sol del otro día en California. Ahí nos vamos, cadena nacional, a transmitir el eclipse de sol en California. Ayer me sorprendió porque llego a casa y lo veo con un piloto amarillo a Pepe Gil Vidal. Yo llego y empiezo a hacer zapping por los noticieros. En NTN, Gil Vidal bajo la lluvia. No sé para qué transmite bajo la lluvia, para mostrar que está... Es el efecto visual. El efecto visual. Bueno, emponchado, emponchado no, sería empilotado, con un piloto amarillo bajo la lluvia en Texas o Miami, no sé dónde estaba, transmitiendo, se fue a transmitir en vivo y en directo la llegada del huracán Harvey. Harvey. Digamos, no hay cosa más importante que transmitir. ¿Sabés lo de Norbert de Goas, vos, no? En Estados Unidos. No, sí, a ver. A ver, es eso. De Goas llegó a ser tan famoso que, por ejemplo, entraba con un Cadillac antes que empezaran los partidos de béisbol, porque era el hombre del pronóstico del tiempo. Y entraba con un micrófono a dar el pronóstico, ¿viste? Que era. Sí. Norbert no se privaba de nada. Entraba en el estadio y se volvía loco, era una estrella nacional. Claro. Mirá que el curro que inventó. Pero no, lo que pasa que una cosa que te lo digo, una persona seria, el pronóstico de Goa, un periodista, claro. Y bueno, y José de Ser, otro gran personaje. De Goa es un jugador. Seguime, chango, seguime. Jugador chango. De toda la cancha, de Goa. No, pero lo de TN. ¿Qué se hizo de Goa? Murió. Ah, murió. Sí. Un accidente. Sí, acá, hace poco. Lo de TN, de mandar un enviado especial, un corresponsal para cubrir en vivo y en directo el huracán. Sí. Cuando en la Argentina creo que pasan cosas, ¿no? Y bueno, pero ese es el chiste justamente. Ricky, dime. ¿Qué tenés como actividad? Sí, tampoco me voy a quedar acá una hora más, así que no vale que empecemos. No, todavía no llegó y ya se quiere. No, pero no, perdón, no. A mí me había dicho la productora que viniera a las 8, ¿viste? Yo estuve a las 8 acá. A las 8, claro. A las 8 y punto estaba. Pasando. Menos mal que no te dijo venir a las 7 y media. Claro, porque si no me recontracagaba de río en la vereda, ¿viste? Bueno. Sí, esta noche voy a estar junto con un bandoneonista que se llama Guido Libralato, vamos a estar tocando en la casa de enfrente, allí en Alberdi y Córdoba. Diagonal Alberdi, porque acá se presenta el problema, que algunos le dicen esa parte, algunos dicen Córdoba de 25 de mayo. Sí. En realidad es Alberdi, no 25 de mayo. Y algunos. Esa casa antigua, sí, muy linda, muy. Y algún otro va para Alberti. Entonces claro. Hay que aclarar siempre. Córdoba y Alberdi. ¿Y es bueno el bandoneonista este? Sí. Sí, bueno, en serio, un pibe, toca muy bien. A las 9 de la noche vamos a estar haciendo tangos clásicos y propios algunos. Básicamente es eso. Hacía rato. A puro tango. Hacía rato tenía ganas de salir a tocar algunos clásicos. Ahí habías presentado Milonga. Milonga General. Sí. Milonga. Yo te vi en Milonga General. Milonga General está en su periodo de tarde en este momento. Vamos a ver cuando lo retomamos porque es un proyecto muy difícil, en muchos sentidos. Económico, musical, es un proyecto complejo. Así que bueno, está muy bien. Y lo de esta noche con Guido Libralato. Sí. Un nombre complicado para. Sí, sabes las pavadas que dije antes de invocarlo bien. Librolata, le decía Guido. Claro. Entre Arriagada y sí, no, sí. Librolata. La fonética no nos ayuda demasiado. No, sí, viste, hay algunos que se ponen nombres así artísticos más directos. Tac. Sí, la Jus, por ejemplo. La Jus, claro. Claro. Sí. No, la Jus tiene la complicación que algo dice. La Jus. Sí. Otros dicen Layus. Sí, en mi barrio Layus te hubieran dicho, qué delicadito. Qué delicadito, ¿no? ¿No? Sí, y otras cosas te hubieran dicho. Claro, sí. Y demás, y cuando... Este es mi barrio, pues, todo. Claro. Yo acá también en mi barrio, cuando éramos pibes, pasábamos por Valencia con la bicicleta para ir hecho con la playa. El hecho de viajar en la ciudad hace que uno sea de todos los barrios. Sí, ¿no? Seguramente, sí. Sí, a veces no le damos la posibilidad de viajar. Suponemos que viajar es ir a, no sé, afuera de la ciudad. Pero viajar, uno puede viajar en la ciudad. Qué bueno sería poder viajar en la ciudad con un sistema de transporte que te llevara a todos los lugares, ¿no? Y que no tuviera que tomar cuatro colectivos para recorrer la ciudad. Los sistemas de transporte de la ciudad de Argentina reproducen el sistema de transporte del país, con un puerto central, que acá es un centro, como pasa en... Capital tienen tres centros de caída al ojo. Se ve que acá, salvo dos líneas, pasan todas por el casino. Todas por el casino. En, hasta el Metrobús. Claro. En Capital, no, en Capital están Retiro, Constitución y 11 de paradas. Claro. Y hay muchos colectivos que no pasan por ninguna de las otras estaciones. Pero también es una ciudad de 3 millones de tipos, es distinto. Mucho más extendida geográficamente. Claro. Y además, Retiro, 11 y Constitución están dentro de un área de 40 cuadrados. Ahí. Claro, y la 9 de julio de alguna manera los va cosiendo. Claro, pone esos tres lugares. Pero no, Mar del Plata tiene ese problema nacional, digamos, de concentrar todo, no justamente en la zona puerto, porque uno podría decir, Argentina se hizo con los ferrocarriles, sí, sí, llegando a puerto. En realidad con las mercancías, o con, mejor dicho, con las materias llegando a puerto para recibir las mercancías, para distribuirlas en las provincias. Ese fue lo que... Claro. Y acá terminaron clausurando la vía que llegaba al puerto. Acá no tenemos, bien, esa posibilidad, sino que tenemos concentrado en el casino. Mirá qué símbolo que tiene, ¿no? Sí. 60 líneas de colectivo que llegan hasta el casino, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el intendente de la municipalidad del Partido General Porredón, la candidata, primera candidata a concejal del Partido General Porredón, más algunos concejales y políticos locales, siguen reivindicando la posibilidad de hacer un metrobús que salga del casino hasta la avenida como primera etapa. Una locura, una bestialidad que se da de patadas con la realidad, ¿no? ¿A quién le sirve? Para nada. Otro colectivo más ahí. ¿Cuánto podés tardar de Jara hasta la costa? Y aparte, ¿qué hace con los 60 colectivos que siguen, van a seguir llegando? Porque si me dijera, bueno, sacamos todos estos colectivos de acá y dejamos una sola línea que arrastre todo. Bueno, ahí te puedo llegar. El problema a mí me parece, Eduardo, que el problema es lo que vos decías recién del casino. Esto tiene carácter simbólico. Nosotros, me parece que tenemos una dificultad, digamos, me refiero a todos los que estamos en la vereda enfrente del gobierno, para comprender, primero para no considerarlos idiotas. Porque claro, si el presidente es un idiota, uno tiende a creer que es un gobierno de idiotas. No, tienen dos o tres pelotudos, pero todo lo demás, digamos, los tipos que manejan esto saben muy bien lo que hacen. No son todos Bregman. Entonces, evidentemente, el metro... A ver, nosotros tenemos un sector de clase media, media baja, que vota este gobierno porque por una cuestión de ascenso social. O sea, por ubicarse socialmente de otra manera. Incluso el decir que lo votó es como haber comprado un Levi's. Claro. ¿Cierto? Sí. En cambio, votar a Cristina es como andar con zapatilla flecha, digamos. En determinada... En determinadas áreas sociales, digamos, ¿no? Es cool. Entonces es cool un metrobús. Perteneces. Claro, entonces después te embarras las patas en el barrio, pero cuando llegas al centro tomas el metrobús, por ejemplo. Y uno diría que es una estupidez, quizá, en algún sentido, pero si seguimos catalogando esto sin comprenderlo... No vamos a poder lograr, claro, nunca. No, yo no pretendo sumar al 35% de núcleo duro que tiene la derecha orgánica. No pretendo, al contrario. Por mí... Que se quede. Por mí que se queden ahí donde están. No los quiero para nada. Pero si vamos a combatirlos, tenemos que conocerlos. Si yo tengo que pelear contra los japoneses en Filipinas, tengo que saber qué armamento tienen, qué vehículos usan, a dónde van a desembarcar. Nosotros no tenemos de eso nada. Lo único que tenemos es a la pobre Cristina, que se carga todo en los hombros, y entonces les pega unos golpes de timón que los deja el culo para el norte cada tanto, ¿viste? Por ejemplo, esto de unidad ciudadana, esto de sumar por abajo sin dirigentes, no suma dirigentes, entonces los tipos tienen chamullado a todos los dirigentes, mueven guita con los dirigentes, y los otros dirigentes no van a aparecer en ninguna parte. Pero eso es Cristina y cuatro o cinco cirujas más que tiene alrededor de ella, que son unos genios. Pero no tenemos mucho más para combatirlo. Lo otro es el eslogan, las consignas históricas de la izquierda o del progresismo, y con eso evidentemente no los vamos a convencer nunca, por lo menos no en esta etapa histórica. Cuando vos salís a hablar con la gente, yo lo he hecho, yo he hablado en colectivo, me subí a colectivo en la campaña de Scioli, me subí a colectivo a hablar con la gente, y te dicen cosas como las que decía Liliana, que no son baladíes, Hay que ver porque un tipo que es morocho de origen tiene prejuicio con los morochos. Es como un cabo que yo tenía en la colimba que era tenía el aspecto físico, no sé, de la Mona Jiménez. Y me miraba cuando yo hacía cualquier cosa, me decía negro de mierda, me decía él a mí, ¿entendés? Entonces vos decís, esto es el famoso pensamiento colonizado, ¿no es cierto? Claro. Bueno, entonces acá hay que empezar a pensar que uno de los grandes problemas nuestros, ¿viste cuando nos hablan de autocrítica? Bueno, para mí la autocrítica, ¿sabes por dónde pasa? Esencialmente por el lado de que terminamos 12 años de gobierno sin un canal de aire importante, sin dos medios gráficos, dos diarios importantes, sin dos radio AM importantes. Terminamos después de 12 años, entonces somos unos boludos. Sí, tres radio AM. Bueno, ponelo lo que sea, ¿me entendés? Tiene que, tres. Cuando Cristina deja el gobierno teníamos a los pibes de 678, página 2 y alguna huevada más en FM. Entonces pensemos, porque nosotros decimos, nos ganaron, sí, ¿no? ¿Por qué nos ganaron en los medios? Porque somos medio boludos, porque no le dimos importancia. ¿Me entendés? Hay estoy leyendo un libro que me lo compré porque lo venía leyendo por capítulos en internet y me aburrió. Entonces, el libro hay que tenerlo en la mano, claro. ¿Viste? ¿No? Sí, sí. Tampoco hay que leerlo sobre la mesa. Claro. Uno lo tiene que tener en la mano, el peso del libro es importante. Y en la computadora no existe. La razón neoliberal se llama, de Verónica Gago. Y hace un planteo muy interesante, digamos, ella hace una investigación, es licenciada en ciencia política, hace una investigación sobre el neoliberalismo, pero que surge de abajo para arriba. No, sí. Nosotros suponemos que el neoliberalismo es algo impuesto desde arriba, sí, claro. Y que está permanentemente siendo impuesto de arriba. No, es resultado de la movilidad ascendente. Esto es imposible de entender desde el pensamiento de izquierda. Creen que se dirigen a gente que no existe. Y la gente que de verdad existe no saben cómo dirigirse a ellos. Yo te digo la verdad, a mí el ASCA, por mí, que se lo metan en el bolsillo en el próximo gobierno. Yo quiero que expropiemos Clarín. Que AFCA, no me interesa la libertad de prensa a mí. Como no le interesa a la mayor parte de mis compañeros, como no le interesa a la mayor parte del pueblo argentino. Porque los tipos que van a la tele tampoco les importa la libertad de prensa. No, claro. ¿Entendés? Entonces yo quiero que hagamos la gran General Perón. Vamos a expropiarle los medios. Y que no digan más boludeces. Y si la dicen, la van a tener que decir. O sea, si total nos van a seguir puteando. Claro. ¿Me entendés? Total nos van a seguir diciendo que somos una porquería, que somos totalitarios, que somos chavistas. Que lo digan. Pero vamos a expropiarle los medios. O recortemos el área de influencia. ¿Sabes qué? Interfiramos en las señales, como hacen ellos con nosotros. Cuando volvamos a tener gobierno, hagámosle pelota las señales a todo el grupo Clarín. Me parece que es un buen momento como para escuchar algo de la música que esta noche vamos a poder escuchar. Ahí va, ¿sí? ¿Un tango? Milonga. Milonga. Una milonga. Sí. ¿Qué milonga? No sé cuál de ellas. Sí, ¿como un qué? No, como un machete. No, no, eso no. No, como una cruz. Como una cruz. Como una cruz. Letra ahí. Música mía. Todo tuyo. Sí, este caso es mío. Bien. En este está Libra. Sí, Libra Lato. Sí. Bien. Paren. Enrique Regada con Guido Libra Lato. Libra Lato. Libra Lato. De bueno, pero escuchame. No, bueno. Vos demoraste un mes para. No, bueno. Pero vos laburás de esto. Hace tres Yo minutos. No laburo en la radio, ¿viste? No gano fortuna como vos laburando en la azotea. Mirá cómo te lo digo. Guido Libra Lato. Ahí vamos. Ya estamos. Qué grande, Lola. Lola sale de joda y mirá las cosas que pasan. Mirá. Su traje azul y un neceser y el calefón y un viejo guitarrón y el olivete y su violín. Se decidió a partir, vendió el sofá, vendió la radio, la mesa y el reloj y una pintura original. Te vio en el mismo bar, pagó y salió

Podés encargar tu picada para eventos y reuniones, fiambres, quesos y embutidos de primera calidad. Zona Vinos, Constitución 6693, teléfono 470-5086. Todos los días, incluyendo domingos y feriados, de 10 a 14 y de 17 a 21. Búscanos en Facebook, somos Zona Vinos. Las mejores pastas artesanales de Mar del Plata las encontrás en Matilda Pastas. Mejores pastas artesanales de Mar del Plata las encontrás en Matilda Pastas. Probá nuestros sorrentinos, ravioles, raviolones, elaborados con las mejores materias primas y con sabores únicos. En el corazón de Parque Luro y con elaboración a la vista, Matilda Pastas. Visítanos en nuestra nueva dirección de San Juan 217. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. En nuestra programación hay espacio para tu propuesta. Participar es una forma de actuar. Escríbenos sobre tu idea a fmdelazotea887@yahoo.com.ar. Participar es una forma de actuar. Dale, la comunicación es acción. Esto que está ocurriendo no puede ser solo aire. Es un soplido, un susurro, un suspiro, un grito, un ruido, un silencio. Este aire no debe ser solo palabras. Es respiración, movimiento, acción. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. Desde las 8 de la mañana y hasta las 10, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No está grabado todo lo que estuvimos hablando hasta acá. Como la milonga que escuchamos. Se llama como una cruz. Es, mirá, justamente estamos hablando de estas cosas y esa milonga tiene mucho que ver con lo que está pasando, porque la generación mía se fueron del país entre el 79 y el 80, se fueron un montón de marplatenses, y después se fueron otros, no tantos, a principios de los 90 y después muchos de vuelta en el 2001. En 2001 se fue mi amiga más querida, se fue a España. Es donde está viviendo ahora. Justamente hoy, en estos días, está de vuelta en el país. Uh-huh. Y yo escribí como una cruz porque por otro amigo que acompañé al aeropuerto de Ezeiza, y nada, una boludez que se me ocurrió, ¿viste? Vi el avión salir y dije, claro, los aviones tienen forma de cruz, ¿viste? ¿No? No sé si le había prestado atención hasta ese momento, parece que no. Y entonces compuse esto que es justamente el relato de alguien que vende todas sus cosas, se sube al avión y se va. Eso es. A mí me pasó algo particular. Digamos, por cuestión de trabajo, empiezo a trabajar con un plomero. Y trabajando, nada, haciendo trabajo, lo contrataba para hacer tal o cual cosa, y hasta ahí llegó la relación. Un día, viendo un informe en televisión sobre justamente el proceso de expulsión de argentinos hacia el exterior por el tema de la crisis del 2001, lo veo en Ezeiza, justo lo toma la cámara cuando está presentando el pasaporte para irse. Mirá. Y se había ido a España a probar fortuna allá, porque acá venía mal. Yo, de todas maneras, también, viste, estábamos hablando recién de las tribulaciones de la clase media y media baja. También he discutido mucho en su momento sobre esto. Vos, en el 2001, para irte a Europa necesitabas $3.500, más o menos. Con $3.500 te ponías una verdulería, ¿viste? Y de algún modo ibas a zafar. O te comprabas esa guita en suéteres y lo salías a vender por la provincia o algo. Son decisiones que tienen que ver más con la... Muy de acuerdo con eso. Claro, con este sector culturalmente diferenciado, que además tiende a creerse ubicado en un lugar distinto al del tipo que labura del bañil en una obra. Sí, pero digamos, hubo toda una filosofía de la extranjerización o de la salida del país. Yo recuerdo en los 80, los destinos, digamos, que se tiraban así eran Australia. Sí. O Paraguay. Es decir, como destinos en donde estaba la posibilidad de desarrollarse, porque Argentina no te daba esas condiciones. Es todo un debate esto profundo. Digamos, hay muchos que yo me he resistido siempre a esto. Es decir, es como que uno tiene que hacer sus raíces también. Y digamos, podés tener raíces flotantes, como tienen muchas plantas, y entonces ser ciudadano del mundo, como se dice, ¿no? Es viajar, estar y no estar. Pero hay otros que no, hay otros que realmente confían en que la salida está en buscarla fuera de tus fronteras. Yo te digo, personalmente soy muy intolerante con respecto a alguna clase de boludo que vuelve a levantar el dedito, a enseñarnos cómo tenemos que vivir y se van de vuelta. No, claro. Hace un tiempo atrás estuve a punto de pegarle un par de piñas a un tipo que vino con la mujer de Estados Unidos. No voy a decir el nombre, obviamente. Y bueno, además de decir que bueno, que confirmó que este país es una mierda, que todas las cosas, ¿no? Funciona bien, que todo, ¿no?, está limpio. Dice, todo, y le digo, ¿hasta cuándo te quedas? Y no, mira, hasta que tenga familia, mi mujer, porque vinimos acá, porque yo, un parto sale $10,000. Claro. Lo estaba agarrando del cogote cuando dijo eso. Te juro que lo mataba. Claro. Porque es una cosa, una moral. Aparte, un idiota como no se ha visto cosa igual. Un tipo que viene acá a putear al país y resulta que trae a la mujer para ahorrarse $10,000. ¿Me entendés? Porque allá sale una fortuna. Claro, entonces ese sector social del que estamos hablando, que en vez de poner el esfuerzo acá, va y lo pone en otro lado, por mí que hagan lo que quieran. Por mí que hagan lo que quieran, pero que no me vengan a enseñar a vivir después. Como me pasa con varios que tengo, por ejemplo, de contactos en el correo electrónico o en Facebook, tipo con lo que me he peleado, pero me he peleado en serio, o sea, no les hablo más. No les hablo más, porque te dicen, che, al final estos chorros que se fueron, hermano, para decir eso tenés que estar acá. Claro. Encima, aparte, te bancás a Rajoy. No que se fue a vivir a Cuba, porque a Cuba no se viene a vivir ni en pedo, porque tendrían que laburar y la pasarían como el culo, para de acuerdo a lo que pretenden de su vida. Porque también son estos que te dicen, Cuba no tiene nada, no tiene la salud, el coso, pero no se van a vivir a Cuba ni que los maten. Nada. Entonces, hay una. Hace un tiempo atrás había unas señoras ahí en el consulado de España juntando no sé qué firmas para ayudar económicamente a los tipos que se exiliaron por razones económicas. Le dije, señora, lo mismo que te dije recién, con la plata que se gastaron su hijo y su nuera en irse a España, ponían un negocito acá o compraban herramientas, ¿me entiendes? No. Sí, era por ahí hacer un esfuerzo que suponía que allá en el extranjero iba a ser todo mucho más, más ágil, más directo. Bueno, gran parte de ellos han regresado. Sí. Y los que no regresaron es porque por ahí han asentado, o porque están comprometidos con hipotecas, por ejemplo. Hay gente que no puede salir de España porque no puede terminar de pagar la hipoteca de la casa. No ha podido refinanciar la hipoteca y por lo tanto no puede salir, no lo dejan salir de España. En otros casos sí han pegado la vuelta y han empezado de vuelta acá en Argentina, y por ahí le va bien, le va mal, le va como a cualquiera de nosotros. Sí. Por ahí te va bien, por ahí te va mal, ya es una cuestión. En ese acá un matrimonio que vivía en el barrio Las Dalias tenía un terreno hermoso con árboles que le habían dejado los padres, casi una hectárea. Se fueron a vivir a España y en España vivían en un departamentito, sí, de un ambiente que no, para entrar tenía que salir uno. Y yo le digo, pero escúchame una cosa, vos tenés acá una hectárea que está bien, tenés una casita medio humilde, pero vos vivís abajo del sol y no, porque allá vivimos, viste, martirizado, blancos, viviendo en un departamento que no se podía ni mover. La verdad que vivir así en Europa, la verdad que... Bueno, una de las que cancelé en el correo, amiga mía de la adolescencia, alquila un departamentito cerca de la playa en Málaga, y saca fotos y la pasa fenomenal, se toma una cervecita toda la tarde y eso. Entra a las 8 de la mañana y sale a las 6 de la tarde de un laburo, y entra a las 7 de la tarde y sale a las 9 y media de otro. Yo te digo, incluso así como estamos nosotros en este momento, si conseguís en qué, si conseguís en que tenés dos laburos como eso, también la vas a pasar fenomenal. No, lo que pasa es que en todo esto está lo otro, ¿no? Es decir, porque acá nos estamos metiendo en una cuestión casi que nos ha metido el gobierno. Esto no, ya no está más el sálvese quien pueda o en algo andará, sino que ahora es ser meritocrático, ¿no? Claro. Entonces, sos meritocrático, significa que el esfuerzo propio vale. Lo que no vale no está dentro del condimento o del concepto la ayuda mutua, ¿eh? El esfuerzo propio está bien, pero la ayuda mutua es fundamental. Es fundamental. Solidaridad, cero. Y eso es lo que nos ocurre acá. Es decir, uno puede estar bien personalmente, individualmente, te vas afuera y te va bien, y volvés y traes euros y los invertís. Pero bien, bueno, pero de... ¿Perdón? No, bien en el sentido de que haces una diferencia. Es una cuestión filosófica. Bueno, pero eso es un hay que ver, depende de cómo sos feliz. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la felicidad? De acuerdo a que... A un nivel de estatus, a las cosas que tenés, pero... Al consumo, claro, a la posibilidad de consumir. Te dice, sí, también está el hecho de espacio, la relación ganancia-esfuerzo. Uh-huh. La mayor parte de mis conocidos y amigos que se fueron a vivir a Europa pensaban que iban a ganar mucho mejor que acá con mucho menos esfuerzo. En algunos casos ni siquiera ganan mejor que acá y hacen más esfuerzo. En otros no. Uh-huh. Hay algún par de piedras que en general, viste, los músicos son unos vagos... que claro, que la pasan fenómeno. Nosotros tenemos músicos muy talentosos. Carlito Lambertini, por ejemplo, no está cargando bolsa en el puerto de Mallorca. La pasa bien, labura, ¿cómo no va a laburar? Pero labura de lo que le gusta. Bueno, es mano de obra, digamos, muy jerarquizada. Pero esta cuestión, yo no critico la necesidad de ascender económicamente. Ni siquiera critico el hecho de querer pertenecer socialmente a algo. Lo que digo es que no podés levantar el dedo acusador. Porque vos haces lo que te gusta, que es eso. Bueno, hay gente que le gusta otra cosa. Y lo que es más grave, hay gente que necesita otra cosa y que no la obtiene por los medios lógicos. Ese es el problema. La tarea es empezar a comprar en los almacenes del barrio, ir a la sociedad de fomento, empezar a conversar con los vecinos, con las vecinas. Empezar a ver, digamos, cuáles son los deseos que cada uno de ellos porta. Y mirar alrededor, ¿no? Mirar alrededor, porque esta cuestión individual me parece que hay que luchar contra eso, ¿no? Porque para el paradigma es que te salvas solo y no importa si pisoteas a los demás. Me parece que eso, uh-huh, hay que rescatar la cuestión solidaria, ¿no? Yo no sé si lo dije al aire o lo empezamos a conversar fuera de micrófono, pero digamos, al lado de mi casa construyeron un supermercado. Uh-huh. Y el supermercado se transformó casi en la sociedad de fomento. Y es otro símbolo, ¿no? Hablábamos que todas las líneas de colectivo conducen al casino Mar del Plata, un flor de símbolo. Pero que el supermercado del barrio se esté transformando casi en la sociedad de fomento, ¿por qué? Primero porque la gente va ahí no a comprar ropa de marca, ni vehículos, ni pasajes al exterior, sino va a comprar comida, ¿eh? Y en la medida que vamos a comprar comida, vamos, nos encontramos. Es un lugar de encuentro. Nos empezamos a encontrar vecinos que no nos veíamos, qué sé yo, hace como 10 años. Mira, yo tengo que ir a comprar vino en un barrio concheto y ya con los vecinos me expreso mucho más por lenguaje de señas que por hablar. ¿Lo podés pasar al aire? Y otros que te podemos mostrar. Ricky, vos sabés que hace rato que te quería preguntar, vos que sos músico, ¿lo venías siguiendo a Sabina? A mí Sabina no me gustó nunca. ¿Nunca te gustó? No, nunca me gustó. Bueno. No, y Serrat tampoco. ¿Eh? Serrat sí, pero no, mucho. Serrat me sigue gustando. Bueno. Ajá. Pero no, Sabina no. No, te puedo explicar por qué. A ver, lo que te quería decir que a algunos no nos sorprende, pero ¿cómo se le destapó ese enanito fascista que llevaba adentro? Porque viste las cosas que ha dicho de nosotros los argentinos cuando... Mirá, en general lo bancaron. Yo no espero nunca nada de los artistas. En ese sentido, no. No, así como no me decepciono, tampoco me hago ilusiones. Serrat, por ejemplo, es un tipo que tiene una trayectoria inopinable. Ha atajado un montón de compañeros nuestros que se fueron al exilio. Eso no se puede ni siquiera discutir. Y puso la trompa en situaciones muy graves y peligrosas. Como cuando fue a Chile de Pinochet, se tuvo que volver. Lo ponían matado. Pero después, si el tipo cambia de idea, yo qué sé. Te digo por qué no me gusta Sabina. Quiero que hables sobre la poesía o la letra. ¿De quién? ¿De Sabina? De Sabina. Eso es lo que iba a decir. Yo creo que en el arte se puede hacer cualquier cosa menos ingeniosa. Es más, podés hacer mal las cosas, pero si hay en ello una porción tuya de... O sea, estoy hablando de... A ver si soy claro. Si esto tiene alguna clase de emotividad y alguna clase de riesgo. Sabina inventó un jeite ingenioso que es el de la reiteración. Hoy dijo el periódico que, ¿sabes? Bueno, en esa canción pasa que anda una mina por ahí dando vuelta, o se cae un avión, otro boludo se toma, no sé, y se suicida, bueno. Pasan 50 cosas. Enumera, eso lo hizo. Enumera. Sí, claro. La enumeración. Eso lo hacen 40 canciones. No sé, entonces me eché la bola, porque dije, a ver, lo que originalmente era un chiste. ¿Viste cómo son las canciones esdrújulas? Uh-huh. Una canción esdrújula, usted que corre detrás del éxito ejecutivo de película, ponele, La Construcción de Chico Buarque, ¿no? Vamos aquella vez como si fuese un... Bueno, son canciones esdrújulas. Viglietti tiene una. No, Viglietti canta La Mazúrquica Modérnica de Violeta Parra. Sí, o bueno, Construcción también, sí. Bueno, entonces, es un recurso que está bien una vez. Ahora, si vas a hacer... Claro. Vas a componer tres discos de canciones esdrújulas, te vas a poner en volante. Para mi gusto, ¿comprendés? Bueno, a mí Sabina me emboló. Reconozco que tiene tres o cuatro canciones que están muy bien. Uh-huh. A ver, ¿cuáles? A mí me gusta esta pieza que está muy oída, este... La Frente Marchita me parece una buena canción. En los dos sentidos, en el texto y la música. Eva y no sé qué en el balcón. Eva tomando sol. Esa. No. Esa canción es muy linda. Es una historia, un policial muy bien contado. Hay alguna otra, pero quiero decir, me fatiga este recurso. ¿Por qué se le exige a los artistas, digamos, algo que no han sido preparados para dar? Son artistas, digamos. Bueno, eso lo puede decir respecto de su ideología. No, no, pero yo le estoy pidiendo desde el punto de vista artístico. Sí, sí, sí. Después lo demás. Sí, a mí eso es lo que me parece, Sabina. Tampoco es que le pasaría un colectivo por encima, que haga lo que quiera. Y seguramente es más interesante lo que hace él que muchos otros que ganan fortuna. Sí, claro. Que por ahí. Pero yo tampoco tengo una visión muy crítica de la música ligera. Yo no pienso de lo general lo que pienso de la música. ¿Y por qué ligera? Se elige, por ejemplo, Dos Pájaros, Dos Pájaros de un Tiro, este encuentro Serrat Sabina? No. Debe haber una simbiosis entre ellos. Y son amigos. Son amigos, son es amigos. Eso. Yo también tengo amigos que votan por el PRO, vamos por un acuerdo. No creo que piensen los dos lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Yo no creo que Serrat piense exactamente lo mismo que Sabina, de ninguna manera. Serrat a mí por ahí me fastidió su postura respecto de Israel, ponele. Esas cosas, ¿no? O del chavismo. Pero, bueno, qué sé yo, es un hombre grande también. Ahora, por ejemplo, Serrat se opone a la secesión de Cataluña. Y entonces lo acusan los catalanes. Claro. Lo acusan de que se opone porque después no va a poder vender disco en España. Pero es un hombre grande que tiene mucha plata. Entonces yo no sé si ese es el problema. Hay que ser, digamos, que es un poco lo mismo que pasa con Lelutier. No se convirtieron en unos idiotas por hablar mal del gobierno de Cristina y de Néstor. Lelutier es una de las expresiones artísticas más increíbles que ha existido en la música popular en Occidente, en castellano. ¿Qué vamos a decir Lelutier? Borges, para eso si querés tomamos Borges. No vamos a leer Borges porque lo bancó a Pintavidero o Pinochet. Sí, no son dioses. No, claro que no. Mirá, Víctor Heredia tuvo un juicio laboral con Roque Filiolo, estuvo 15 años para pagar. ¿Con Roque Filiolo sí, por qué? Porque lo garcó. Ajá. 15 años tuvo para pagarlo. Entonces vos decís, y resulta que, por ejemplo, un tipo que era un banana, como Palito Ortega, es un tipo que, y lo debe seguir siendo, armó un estudio de grabación solamente para que graben sus músicas. Chango. Uh-huh. Es un sello de jazz. Uh-huh. Como hizo Sandro también. Y esto no se prendía en fuego en el escenario, pero eran tipos responsables con sus trabajadores. Solidario. Claro, ¿viste? Ricky, bueno, de más está decir que esta noche en la casa de enfrente, que no es esta que está acá, no, un chiste viejo, ya está gastado. Vengo a escuchar cada cosa. Cada pavada se escucha. No te ve. La casa de enfrente. No le está dormido, ustedes se hacen los chistosos. La casa de enfrente. Diagonal Alberdi. Decilo vos. Y Córdoba. Ah, efectivamente, muchas gracias. O 25 de mayo y Córdoba. No, esa boludo, no. Claro. Y mirá cómo te lo voy a decir. Arriagada Tango con Guido Libralato en bandoneón. Esta noche, ¿a partir de qué hora? Las 21, somos puntuales. A las 21. Hay buffet, hay paladita. Te podés morfar una separada a tomarte una cerveza. No tienen cocina, tienen eso. No, pero digamos. Solo tango y milonga. Sí, somos puntuales. A puntuales. Somos las 9. Calcular que empezamos a las 9:15, más que eso no. El que llega después de las 9:15 no entra. Tarde. No entra. Se pierde la última curda. Bueno, un abrazo, Ricky, por haber estado acá. Y nosotros seguimos, Liliana, con nuestro programa ¿Qué pasa aquí? Ya tenemos ahí otro invitado. Y vamos a escuchar a Luca Prodan. ¿Tenés algo para decir con la rubia tarada? Qué grande, Luca. Ah, ¿dedicado a quién? Sí. No sé, yo no soy de eso, ¿no? No me gustaba mucho en esa época. Ajá. Me dicen que, por ejemplo, que fue el mejor grupo de rock. Yo no lo creo de ninguna manera, ¿no? Asumo. Pero está bien. A mí me irritaba que cantaran en inglés hasta que me enteré que el tipo venía allá. Claro. Americano, casi. Decía, ¿a este boludo qué le pasa? No, bueno, a mí me enteré. Un día lo conocí en Buenos Aires, en un bar. Era un tipo, era un tanto agresivo en su manera de comportarse. Nada más, lo único que te puedo decir, obviamente no tuve un trato importante. Estábamos en la misma barra, digamos, hablando con otros dos amigos. Y eso. En Buenos Aires, en una época, te ibas a te Pernambuco, en la Avenida Corrientes. Pernambuco. Y sabés, me encontraba con cada personaje. Era muy divertido. Bueno, ahora lo tenés a Pettinato ahí todas las noches. Sí, yo lo que me acuerdo que me impresionó mucho fue cuando fui al Paracultural. ¿Fueron al Paracultural, no? No. Encima fui a ver a Urdan Pilleta, Tormese y Varela, ¿ves? Uh-huh. Que eran uno de mente. Un amigo mío me había dicho, sentate atrás del todo porque si no te vas a comer un garrón, ¿eh? No, te daban besos en la trompa, lo más leve que te hacían. Sí. No voy a encontrar al aire, ¿no? Y resulta que me sorprendió mucho, mucho, mucho, que era un lugar alfombrado de negro, ¿viste? Alfombra, las paredes alfombradas. La puerta de entrada era la puerta del tamaño de un placar. Por ahí entraba y salía todo el mundo. ¿Y sabes que lo primero que pensé cuando entré? Dije, acá se llega a prender fuego esto, no queda nada. No queda nada. Y al poco tiempo pasó lo que no había. Ah, mira. Bueno, entonces vamos a escuchar a Luca Prodan con La Rubia Tarada. Hombres encajados en Yoruchi. Oigo, dame, quiero y no te metas. Te gustó el nuevo Bertolucci. La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste tú y yo? Por el asco que da tu sociedad. Por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? We'll be right back.

y con el último resultado de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, este tema del escrutinio, de las demoras, de la supuesta no aclaración sobre los resultados a primera hora y demás, aparece toda una definición sobre buscar otros mecanismos, otros métodos para agilizar no solamente el tema del voto, sino también el recuento de los votos, ¿no? Considerando que la Argentina, digamos, es una población extendida y que lo que uno puede estar analizando en Capital Federal o en una ciudad importante, a lo mejor no es lo mismo que ocurre en una población distante o alejada, digamos, de un centro urbano. Y entonces aparece esta idea del voto electrónico. Con Sergio vamos a estar hablando sobre este tema. Y también está con nosotros la arquitecta Coco Gali, escritora, para que nos cuente también, desde su mirada de mujer, bueno, qué nos está pasando, o que nos cuente por ahí algún cuento de esos que ella escribe, y escribe muy bien. Buen día, Coco. Buen día, gracias. Bueno, Sergio, arrancamos con el tema que nos convoca. Antes que arranquemos, dale. Sergio ya vino la vez pasada, yo quedé muy preocupada, ahora te pido por favor. No, hace dos meses que la tenés preocupada. Claro, por favor. Quiero tranquilizarme un poco, ¿no? Vamos a hablar de voto electrónico, y bueno, a ver qué nos dice. ¿Y por qué estás preocupada? Pero a ver, si primero decirle por qué estás preocupada. Todo lo que dijo en el encuentro anterior, pero ahora vamos a ver qué es, bueno, lo que dice. Mirá, la verdad que a todos los ciudadanos nos preocupa el secreto de nuestro voto, la forma de cómo se fiscaliza, la forma como se manifiesta nuestra voluntad ciudadana con respecto a cómo nos expresamos en las urnas. Y la verdad que también, por una cuestión de estos tiempos modernos, en los tiempos de la sociedad de la información, también nos preocupa la celeridad. No es lo mismo cuando vivíamos hace unos años atrás. Algunos que ya estamos pisando los 50, pasamos los 50, seguramente nos recordaremos... Acá todos estamos pisando los 50. Bueno, yo ya estoy... pasé un par de años esto. Y la verdad que recuerdo cuando yo tenía que ir a poner un cospel en un teléfono público, quedar que dentro de dos días nos juntábamos en la fuente de la peatonal e irme a las 6 de la tarde a la fuente de la peatonal sin saber qué iba a pasar, si iba a venir o no esa persona, si se iba a acordar. Esto, ¿lo recuerdan esto? Esto nos pasó a todos. Uh-huh. Digo, los tiempos de la sociedad de la información, inclusive la incorporación de internet y de la telefonía móvil, hizo que nuestros tiempos se acorten, ¿no? Ya no tenemos esos tiempos ni siquiera en la espera. Cada vez que uno arregla para juntarse 5 minutos antes o mientras que va trasladándose de un lugar al otro, indudablemente vamos mandando un mensaje de texto o llamamos por teléfono para saber si esa persona está en el lugar que habíamos acordado. Lo mismo nos pasa con la ansiedad cuando estamos esperando el voto, sobre todo porque está esto impulsado por los medios de comunicación masivos, que lo que están pretendiendo es no estar morcillando durante todo el tiempo estirando saber cuál es el resultado y quererlo ya. En ese contexto aparece algo ya desde hace algunos años en el mundo que se llama voto electrónico. Bueno, yo les tengo que decir que el voto electrónico es un gran fraude y que genera realmente varias complicaciones a la hora de poder tener que nuestro sistema democrático y, como le gusta decir o cuando se hace tanto hincapié en el tema republicano, tiene que ver justamente con la posibilidad de ser auditable un voto, o sea, tiene que ser posible de poder ser fiscalizable, tiene que ser posible de que se mantenga mi voto que sea secreto. Esta confidencialidad de mi voto, de mi voluntad ciudadana, debe ser guardado, porque nadie tiene que saber, a no ser que yo lo quiera decir públicamente y lo manifieste así, debe mantener el secreto. Digo, y lo otro es que debe ser confiable. O sea, si yo voto y hay 10 personas, estamos en un ámbito de 10 personas, y 6 votan a uno y 5 al otro, eso tiene que dar como resultado que hay un ganador y un perdedor de 6 y 5. En estas elecciones, a ver, yo las vi por primera vez. Sí. Esta posibilidad de meterte en una página de internet, elecciones.gov, creo sí. que es, y ver el acta de tu mesa. Es decir, no sé si han podido acceder a eso. para saber, digamos, qué es lo que ocurrió en... Se me apagó la computadora. Es muy interesante. Sí. Poder ver lo que ocurrió en tu mesa. Yo, por ejemplo, en la mesa, yo voté en el barrio Las Heras, y en la mesa donde yo voté, ganó Unidad Ciudadana, por ejemplo. Y ganó por varios cuerpos. Sí. Pero podría haber ocurrido lo que pasó en otras mesas, en donde yo voté a fulano, y de repente en esa mesa el fulano no apareció como resultado. ¿Esto es la primera vez que se hace? No. Lo primero es, nosotros ya en la elección pasada y en la anterior también teníamos la posibilidad de poder acceder a una web y poder saber cómo iba el conteo de los votos e inclusive tener la posibilidad de poder ver nuestra acta. Uh-huh. La verdad es que es la primera vez que sucede, primero que cortan antes del 98% las actas de escrutinio, y es la primera vez también que se hace una capacitación online donde el sistema de capacitación para los presidentes de mesa no funcionó. Entonces tenemos un doble problema, producto de la tecnología, sino que en realidad es producto del proceso que ha planteado el gobierno para poder capacitar presidente de mesa. ¿No funcionó? ¿Cómo que funcionó? Yo creo que hay una gran animosidad para que esto no funcione. Digo, había para demostrar la grieta. Que no sabían. Bueno, pero es porque entraban a la página y la página no funcionaba. Uh-huh. No funcionaba. Esa página la había armado MSA, que es Magic Software Argentina. Es la empresa que también hace el voto electrónico, que también generó todo el sistema para Argentina, la que está funcionando también en Salta ahora. Digo, no es adrede que el gobierno nacional. No es casualidad. Que el gobierno nacional quiere hacer una capacitación por internet donde no funciona para los presidentes de mesa. Un conteo de votos extraño, seleccionando cuáles son las mesas que van a ingresar y cuáles van segundas. Uh-huh. O sea que la manipulación, que tenía que ver también con una cuestión de marketing, funciona, digo, en este ámbito. Entonces, ¿qué es lo que han querido demostrar? Primero, que el sistema es lento. Bueno, miren, hoy se está recontando Mar del Plata en el Teatro Argentino de La Plata. Todo el equipo de Unidad Ciudadana y de otros partidos o alianzas están yendo a fiscalizar los últimos votos. Mm. ¿Qué es? Acta de cada mesa con los fiscales y la gente del correo, que en realidad no es la gente del correo, sino es de la empresa auditora, que va a estar mirando los ceros, porque han aparecido muchas mesas con ceros. Con la realidad. Y en otros casos. Es decir, lo que se ve es el acta de cada mesa con el telegrama que se envió. Con el telegrama. ¿Con y sobre eso. ¿Con el soporte papel? El soporte es digital. El que tiene la empresa es digital. Ajá. Y el soporte papel lo lleva el fiscal. Uh-huh. Y ahí corroboran, mochean cada una de las actas hasta que salen los resultados. Mar del Plata tuvo una gran cantidad de mesa cero y que es ilógico, digo, uh-huh. en el caso de Unidad Ciudadana, yo escuché, a ver si Sergio es así, que en la capacitación que dieron a las presidentes de mesa no se podía cargar ceros, según lo que estuve escuchando en los medios, pero después el sistema no te permitía cargar ceros votos, ¿no? Pero después sí. Se pudo. Miren, el tema es, lo que confecciona un presidente de mesas es una planilla grande donde pone números. Y ahí no hay posibilidad de no poner ceros o no poner rayas o no poner nada. Porque es una birome, es un agujerito, un cuadradito y hay que poner algo. Eso es lo que meten en la urna. No puedes poner una X. Claro. Pero el cero lo tenés. Bueno, algo ponen. Uh-huh. El hecho es que hubo omisión de carga de datos en las listas de Unidad Ciudadana. Ahora, discúlpame en esto. Esto no invalida el sistema de voto que tiene la República Argentina. Esto lo que hace es tener mucho más cuidado sobre lo que hacen los gobiernos con respecto a la utilización del trabajo que tiene que hacer de conteo de votos. Uh-huh. Y son dos cosas diferentes. Esto fue, supongamos que pudo haber sido una gran equivocación del gobierno nacional, o no, pero digo, esto es eso. Ahora, ¿invalida la, la elección? No, porque hay un conteo de votos, hay fiscales ahora, y esto va a dar un resultado, para unos bueno, para otros malo, pero es un resultado veraz, es un resultado cierto. El voto electrónico, con eso no se puede hacer. Sí, sí, el argumento del gobierno incluso hasta es contradictorio, porque habla de modificar una metodología, cuando la metodología ellos la utilizaron en beneficio propio, es decir, a media hora, a dos horas de resultado de finalizada la votación, en un escrutinio parcial, anunciaron que habían ganado por 6.000 votos, creo que eran. No anunciaron, pero hacían la fiesta. Sí, y la gente creyó que habían ganado. Que tenían 7% de diferencia de voto. Cuando se termina de escrutar hasta el 95, 94, cuánto, a las 5 de la mañana, resulta que tenían 6.000 votos de diferencia. Pero resulta que ahora, en esta semana, estamos viendo cómo día a día se van incrementando las diferencias a favor de Unidad Ciudadana. Creo que están hablando de más de 100.000 votos, ¿puede ser? Sí, y te digo más. Fíjense lo que pasó en la sección tercera, que se terminó de escrutar el jueves. No, perdón. Sí, el jueves, 42% Cristina, 30% Bullrich. Uh-huh. Una brecha del 12% en una de las secciones donde está La Matanza, donde está la Nubes. Fue la que no se computó. Que fue la que no se computó. Yo les quiero contar que en el Página de Hoy, Rudy y Paz dicen, parece que en la provincia de Buenos Aires ganó Cristina, dice alguien. Y el otro le contesta, en las oscuras y tristes urnas habrá ganado ella. Pero en la tele, a todo color y con globos, ganamos nosotros. Estuvo muy bueno, digamos, traer del qué recuerdo, bueno. No sé si lo vieron, ¿no? En las redes sociales circuló esta película de Porcel, Olmedo y sí. Javier Portales, digamos, de la votación en la época del fraude patriótico, sí. el fraude antipatriótico en realidad, ¿no? Pero bueno, y entonces esta idea de modificar la metodología de la votación y del escrutinio a partir de una supuesta tecnología, digamos, que nos trae la ciencia sofisticada de la electrónica. Mira, en el mundo a partir de 1965 se empezaron a plantear algunas lógicas de voto electrónico. Países como Holanda, Alemania, Francia, España, Noruega, Finlandia, Suiza, Suecia, incorporaron el voto electrónico como método en distintas épocas desde el 65 hasta casi 52 años. Solamente 6 países en el mundo tienen voto electrónico. De esos 6 países en el mundo hay uno en retroceso. Es muy posible que Estados Unidos en algún momento deje que tiene en algunos estados voto electrónico, deje de hacerlo. Hoy se está planteando en algunos países de Europa, en Estonia, por ejemplo, que es uno de los países que tiene voto electrónico, se está planteando el hecho de migrar también. Por lo tanto, van a quedar 4. Nosotros podemos llegar a engrosar esa gran columna de países con voto electrónico, siendo el quinto. Uh-huh. Sobre 194 países en el mundo. ¿De qué depende que en la Argentina se instale el voto electrónico? Depende principalmente de la cantidad de diputados y senadores que se incorporen en esta elección. Si nosotros pretendemos tener un país donde nuestro voto valga cero, hay que votar a Cambiemos, o hay que votar a sus aliados. Si nosotros pretendemos que el voto electrónico no prospere en el país y que tengamos un voto seguro, con el secreto de mi voluntad ciudadana, con un conteo que esté hecho por ojos y no por una máquina que puede ser totalmente violable, y nosotros hemos visto con Javier Esmaldone y Beatriz Busanique en el Congreso de la Nación explicaron muy bien y con un gran caudal de miradas cómo se podía vulnerar el secreto. Uh-huh. Cómo podíamos cambiar la voluntad del voto y cómo podíamos también hacer esto que ellos plantean como que es un juego de punteros políticos, el sistema tradicional. Digo, uno podía saber a quién había votado y también podíamos ver cómo podíamos manipular la voluntad y que ese voto que iba para el candidato A podía haber pasado para el C o para el D. Digo, el voto electrónico como todo sistema informático. Yo vengo de informática, no solamente hago política, sino vengo del sistema de trabajo en informática. Sabemos que todos los sistemas son vulnerables. Hace pocos días salió que lo van a llevar a juicio a un estudiante de Ciencias de la Información, justamente por haber hackeado las actas de su facultad y modificar 16 notas de 16 materias de su carrera. Es decir, materias en donde él estaba ausente, aparecía con un 6, o donde había tenido un 2, aparecía con un 7. Es totalmente... Y además lo podés hacer con un celular y una aplicación. Ajá. Y podés estar a 50 metros y lo podés hacer. Y ese es el problema. Uh-huh. Y el problema es que cuando vos tenés los software, vos fíjate, cuando nosotros hacemos una compra electrónica, vemos un candadito en nuestro navegador de internet. Sí. Si ese candadito está hecho en software libre, de código abierto, y es público. Uh-huh. Que sea público, de código abierto, no quiere decir que sea vulnerable. Estos tipos entienden que la única forma de hacerlo es oscuro, ¿no? Oscuro quiere decir que en vez de estar abierto, lo hacen cerrado y con secreto. ¿Por qué? Porque es vulnerable. Hace unos días se encontró el controlador, el CD de controladores de una máquina de Magic Software argentina, con la que se vota en Salta, y ahora es público cómo funciona el controlador. Por lo tanto, ahora eso que ellos querían guardar tanto es totalmente vulnerable, 100%. Entonces, digo, lo que hay que empezar a ver es una cosa que trae tantas complicaciones, que tiene tantas fallas, que es tan vulnerable, que yo puedo saber, un presidente de mesa puede saber qué votó desde el primero hasta el último, porque tiene la posibilidad de hacerlo por el número de chip, cómo fue el orden, uh-huh. Y cuando hace la fiscalización sabe quién votó a quién. Arranca del número 350 al 1 y sabe cómo votaron cada uno. Entonces, ¿es preocupante eso? Claro que es preocupante. Nunca ha pasado de estar condicionados a una tecnología con miedo a que me estén vulnerando mi secreto al voto. Esto sería un aspecto de la situación, que sería la posibilidad de la compra del voto o la compra, si es un puntero. Uh-huh. Yo te doy una tarjeta, vos con esa tarjeta vos te da la tarjeta el presidente de mesa, yo te doy un celular, apoyando el celular o teniendo cerca donde pasa mi tarjeta, registro el voto. Cuando yo se lo entrego al puntero, lo único que ve es la lista de personas que votaron. Uh-huh. Y dice, Lajus, un voto. ¿El voto a quién? A Pirulo de tal, porque aparece. Ajá. A quién votaste. No es un voto solamente, aparece la persona que votaste. Uh-huh. Entonces, con ese sistema, ahí sí, uno puede empezar a entender por qué ganan en Capital Federal. Con ese sistema, como yo te estoy diciendo, si vos te pones el celular en el bolsillo, pasaste la tarjeta y después se la entregaste al presidente de mesa, ya está. O antes de salir del cuarto oscuro. Apoyaste la tarjeta, se marcó el voto, lo entregaste, después le entregaste el voto, el celular, a ese puntero se le da al otro que va a votar y así pueden garantizar una elección. En Capital están votando con boleta única. Con boleta única electrónica, que es una marca, boleta única electrónica. La marca se llama boleta única electrónica. Es una marca privada. Marca registrada, es como decir una marca de gaseosa. Esa misma empresa que provee ese software es el que va o el que pretenden que sea también para a nivel nacional. Claro, es la misma. Uh-huh. Lo preocupante es compra de máquinas, manipulación de la voluntad popular, generación de negocios a partir de esto. Lo otro es que no vamos a tener una elección rápidamente con voto de urna o el voto salido recién apenas finalizado. Vamos a tener un tiempo también. Nosotros tenemos que aprender que el sistema democrático tiene falencias en cuanto a los tiempos, porque es un sistema, es el más perfecto de los imperfectos sistemas de participación popular que hay, pero bueno, es el que tenemos en Argentina. El hecho de ir a votar, esa parte que nos toca dentro de un sistema democrático, que tenemos muchas formas de participar, una participación es con nuestro voto, debe ser en este proceso, un proceso de papel, con ojos mirando, fiscalizando. A mí nadie me puede decir que si yo abro un sobre no hay un voto adentro. O sea, puede haber un voto o no, pero es la manifestación de un ciudadano. En una máquina yo no sé si el voto existió, si no existió, y si existió, yo puedo saber a quién votó cada persona. Por lo tanto, no es seguro eso. Y si yo además lo puedo manipular, puedo decir que por una ecuación de software, puedo decir que cada 5 votos que van Eduardo o una valla Liliana, ya está. Entonces, él no tiene 5 votos, tiene 4 y uno va Liliana. Entonces, lo que uno tiene que empezar a ver es que un software puede hacer muchísimas cosas y nos puede solucionar un montón de cosas en la vida. Lo único que no puede hacer es garantizarnos que eso no va a fallar, porque lo hacemos nosotros, además. Uh-huh. Acá tenemos dos cuestiones que hay que analizar. Una es la velocidad de la información. Esto de tener el voto boca de urna, que supuestamente te da la muestra de cómo votó la población. Y el otro es el voto encuesta, que es en toda la población, en todo el universo de votantes, cuál es el resultado que se da luego del escrutinio definitivo. La velocidad para obtener esa información yo creo que no debería depender de escrutar el 93, el 94 o el 95. Es decir, creo que los resultados, así como está prohibido dar el voto boca de urna hasta que no se finalicen las elecciones, también debería ocurrir que no se debieran dar los resultados, como ocurrió en la última elección, a 2 horas del escrutinio, con la mitad de las mesas escrutadas y supuestamente haciendo una proyección sobre el universo de votantes, ¿no? Esto se debe a la precariedad de cómo se ha manejado esto, porque lo más importante no era el voto, lo más importante era el show mediático. Uh-huh. Entonces ahí se cambian las prioridades. Si vos tenés como prioridad salvaguardar la manifestación popular, vos lo que vas a hacer es guardar las formas y guardar los resultados y guardar hasta el momento que tengas todo. Bueno, pero no podemos estar 5 días esperando saber cuánto es o más, porque miren, hoy recién es la quinta sección electoral que se va a escrutar. Bueno, está bien, pero nosotros podemos sacar una proyección a partir del 98-99% de las mesas, faltando un 1% para los cierres, o podemos hacer el 100% de las mesas, dejando salvaguarda de que además falta la revisión total de todos los de todas las actas con todos los partidos, porque pueden surgir estas cosas. Alguien se equivocó y en vez de poner un 6 y era un 8. Uh-huh. Puede pasar que alguien que el presidente de mesa le están dictando y entendió 4 y eran 54. Puede suceder eso. Digo, es parte de la falla humana, pero hay otros fiscales que van a estar pudiendo ver eso y salvaguardando la voluntad, ¿no? Lo importante de todo esto es tener la garantía de la presencia de fiscales. Si no, bueno, ante la ausencia de fiscales, no, ni voto electrónico ni voto manual da la respuesta. ¿Tenés algún dato, alguna cifra sobre los resultados que se están dando en el escrutinio definitivo? No, lo que te puedo decir, bueno, es el tema de la tercera como cierra, ¿no? Que cerró con un 30-42, o sea que hay un 12% de porcentaje a favor de Unidad Ciudadana. En cantidad de votos yo escuché algo así como más de 100.000 votos. Sí, prácticamente es eso, y eso es mucho. Más de 100.000 votos a favor de Unidad Ciudadana. De Unidad Ciudadana. Hay que ver también que ha habido también, seguramente, otros tipos de... Yo no las vi en las actas de Mar del Plata, pero sí pudieran haber habido algún tipo de... En Mar del Plata puede haber modificación también. En Mar del Plata va a haber una modificación de 1.440 votos a favor de Cristina y casi 900 votos a favor de Marcos Gutiérrez. Eso nos pone a la lista en otro lugar. No ha habido tantos problemas en otras listas. Se han detectado algunas mesas que se han cambiado números, o sea, se han puesto, por ejemplo, eso de 4 y 54, lo tengo bien claro, porque una aparece en dislexia. Una... Claro, sí, viste, que puso un 4 y se olvidó el 5. Pero digo, en general yo creo que vamos a estar dos puntos arriba tranquilamente en la elección. Sobre la capacitación de los fiscales... Mm. ¿Qué tenés vos para decir? Porque yo tengo entendido que, bueno, que se dio, pero realmente después había muchos fiscales que no sabían. O... Sí, la fiscalización es muy fácil, no hay mucha... en realidad no hay gran ciencia cuando vos sabés que son 4 o 5 tips bien marcados. Si hay una lista que le falta todo el número de la lista y el nombre de la lista, esa lista no va. por más que tenga las caras de los candidatos y los nombres de los candidatos, si te falta el 503 en la Unidad Ciudadana, te falta el 503, indudablemente eso es una lista que no vale. Nosotros, la picardía de poner una lista de otro distrito también, y eso también uno tiene que estar. Ahora, el problema es que en todo, primero hubo una gran falta de presidentes de mesa que fueron tenidos que ser suplidos por Primero que estaba en la cola. Sí, o los fiscales que estaban ahí, porque si no, no se podía abrir la mesa, nadie se quería acercar a la mesa porque se enteró de que era. Entonces, una hora parada a la mesa sin nada, y bueno, y alguien asume en nombre de para ser fiscal. Pero es un problema, presidente de mesa. Que un fiscal sea presidente lógico, de mesa es lógico, un problema. Lógico. Lo otro, porque hay una parcialidad. Más, cada uno de nosotros tiene su parcialidad. Claro, sí. Pero es una parcialidad manifiesta. Claro. Ese es el problema, claro. ¿No? Por el otro lado, muchos partidos no tenían fiscales. En algún caso había fiscal general. Así todo, ninguna mesa tuvo menos de 6 o 7 personas fiscalizando el voto, más el presidente. Eso es importante. Eso en nuestra ciudad. Eso en nuestra ciudad. ¿Qué pasa en los lugares más alejados? Bueno, yo creo que en los lugares más alejados es más ajustado esto. Por lo menos las fuerzas políticas más fuertes tienen. Uh-huh. El problema lo tiene siempre el más débil. Claro. El más débil no hay, si tiene expresión política en la ciudad y tiene pocas personas que pueden fiscalizar, es muy probable que esté en desigualdad de condiciones, pero también es posible que en esa debilidad las mismas otras fuerzas, para mantener el garantizado su voto, hagan que eso también funcione. Digo, el sistema es bastante interesante, porque si yo quiero que eso funcione y quiero ganar una elección, o quiero, en este caso era quienes metían más concejales en lo local, todas las fuerzas queremos en realidad que eso funcione y que el acta esté perfecta. En principio, bueno, en las próximas elecciones de octubre se mantendrá el sistema de votación, y con los nuevos diputados que asuman se va a definir el nuevo sistema, si es que va a modificarse de aquí en adelante. Sí, tiene que tener los ciudadanos, tiene que tomar conciencia de que no se está jugando solamente un Boca-River. No se está jugando, digamos, una cantidad de concejales para la nueva composición del deliberativo, ni tampoco de cantidad de diputados ni senadores, sino que estamos analizando cómo sigue la política en la Argentina, ¿no? Tal cual. Gracias por estar con nosotros, Sergio. Gracias a ustedes. Muy bien, y nos vamos a la música. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa y Nilda Fernández en Mon Amour. Qué maravilla. Te condenes a perpetuidad. La cuerda existe y no te ahogará. Mon amour, mon amour. Te amo y te espero. Es algo muy ligero. La pluma en el tintero. Mon amour. Quand sur tes murs je parlais mes poèmes, c'était bien sûr pour que tu me retiennes, mon amour. Des larmes aux yeux, on se connaît trop peu. Mon amour, I'm

Desde las 8 de la mañana y hasta las 10, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Tuvo de todo hoy, pero qué bueno terminar de la manera que lo vamos a hacer, ¿no? Con un poema, con un cuento. Es decir, a veces hace bien esto de escuchar cosas que ocurren cotidianamente o que nos ocurren a nosotros o que ocurren en otros lugares, pero con otra mirada, ¿no? Una mirada del poeta. ¿Sos poeta, Coco? ¿Te considerás poeta o escritora? Mira, poeta es una palabra grande, ¿no? Pero me siento cómoda ahí. Me siento cómoda. Creo que la poesía es un modo de vivir. ¿Es un lugar? Sí. También es un modo de habitar. Sí. Creo que no es solo la palabra la poesía, ¿no? Que la poesía puede estar en todos lados y que es ahí donde hay que encontrarla. Creo que la poesía no se encuentra en la poesía, se encuentra en la vida, ¿no? Bueno. Coco Gali, arquitecta, escritora. En estos días ocurrió un episodio cruzando el Océano Atlántico en Barcelona, un atentado. Sí. Y esto te disparó en la lectura de este cuento. Mira, sí, vos sabés que la parte del horror del atentado, eso lo tenemos siempre muy presente, ¿no? Y es algo que, por supuesto, los medios difunden mucho. Pero hay otra parte humana, digamos, que se despierta en estos atentados, que a mí me llamó mucho la atención esto. Mira, el papá de un chiquito llamado Javi, un niño de 3 años que falleció en la Rambla a raíz del atentado, salió muy sentido a los medios a decir, quiero abrazar un musulmán, necesito abrazar un musulmán, ¿no? Y voy a transcribir acá un pequeño párrafo que dice: sin rencor, en la cara de Javier, que es el papá de Javi, no hay una sola mueca de rencor, de odio. Sé que hay otro crío muerto, dice. No he podido conocer a nadie, pero comparto el dolor con ellos, con todos. También comparto el dolor con los familiares de los terroristas. Lo comparto. Somos personas. Somos muy, muy, muy, muy, muy personas. No estoy hablando como si estuviera drogado. No tomo ningún tipo de pastillas, no las necesito. Estoy hablando con el corazón. Y fueron estas palabras las que a mí me llevaron a recordar un cuento que escribí hará 2 años atrás, que pertenece a uno de mis libros, que se llama Empatía y Reverencia, y que se llama Quiero Abrazarlo. Y ahora se los leo. Quiero abrazarlo. Había sido un día de playa a mediados de agosto, un regalo de la naturaleza o el inicio de tiempos distintos. Caminé por la orilla del mar, que hasta la serena, mojándome los pies en el agua. No llevaba traje de baño, así que me saqué las zapatillas y me remangué los pantalones para sentir el mar. Cada sombra a mi paso era un enjambre de bichitos en masa. ¿De dónde vinieron? ¿A dónde van? ¿Cuánto viven? ¿De qué se alimentan? Había que caminar por el sol para esquivarlos. Volviendo a casa, la costa estaba como los peores días de verano. Debía esperar 5 cambios de semáforo para pasar el de la Costa y Mateu. El trayecto fue más largo de lo esperado. El último semáforo era el de San Luis y Falucho, 6 de la tarde, la plaza vacía. La luz se pone verde y giro con el auto a la izquierda. Veo venir de frente 2 chicos a más de 100 kilómetros por hora en una moto enduro a contramano. Y veo la desesperación del chico que conduce por querer frenar. No frena. Quedo esperando el impacto. El rostro de un chico de no más de 15 años impacta contra el parabrisas. Veo sus labios contra el vidrio hasta que cae al asfalto. Yo a su edad caía de los patines, de la bici o por un mal salto al elástico en el patio del colegio. Ya no respiro. Sin embargo, siento que soy toda presencia. El conductor sigue montando en su moto. Ambos están la mitad debajo del auto. Nos miramos. Sus ojos tienen furia y desesperación. Parece una fiera acorralada. Yo sigo toda ahí, quieta. De golpe el oído me despierta con ruido de sirenas. A mi alrededor gente furiosa. Quiere agarrar al chico que está en el asfalto. El mayor, el conductor, sin dejar de mirarme, le ordena, le grita al que cayó y lo espera hasta que sube a la moto. Obedece y lo logra. Están asustados. Escapan. Por unos instantes nuestros ojos se hermanaron. No hay lugar en el mundo para que ese chico sea un chico. Mis ojos de mujer lo saben, mis ojos de madre lo lloran, mis ojos de hermana le temen. No puedo sentirlo ajeno, sé dónde está, sé lo que siente, sé de su furia, sé de su violencia, sé de su temor. Sé que está en un mundo que no lo acepta, sé que sabe que no habrá un lugar para él, sé de su dolor. También sé que no sabe y quizá nunca sepa que solo él puede correrse del camino que le traerá más furia y más dolor. Quisiera abrazarlo, decirle que yo también estuve ahí. Quiero abrazarlo y si no me mata, decirle que sea fuerte, que me mire un rato más a los ojos. Quiero decirle que yo también, que soy mujer, que fui expulsada del Edén y asumí la culpa, que me torcieron durante siglos los dedos de los pies para que no pueda caminar mientras me hacían decirle a mis hijas que era una cuestión de belleza. Y yo misma torcía los de ellas, reviviendo el dolor, porque ser mujer era tener pies chicos. Quiero decirle que me quemaron viva y hasta haciendo la señal de la cruz, cada vez que dije quién era, cómo sentía, cómo percibo el mundo. Quiero decirle que me violaron en las cuevas, en las calles, en los dormitorios, en los juzgados y hasta en las iglesias. Quiero decirle que desde los 12 años aprendí a correr como una presa, presa de mis culpas de ser mujer. Quiero abrazarlo y decirle que yo tampoco podía creer que la salvación estaba en aceptar. Quiero decirle que llevo en la sangre todo su dolor. Quiero abrazarlo y si no me mata, decirle no te rindas. Quiero abrazarlo y si me mata, habré muerto por algo. No lo abrazo y no me mata. Escapan. En el asfalto queda un cuchillo que dejaron caer. Quizá alguien ya había muerto. Quizá ya habían matado. Sirenas, policía, gente gritando. Todo es furia, todo es miedo. Bueno. Quiero abrazarte, ¿no? Esa necesidad de encontrarnos, ¿no? No solamente la mirada, sino también la mirada con abrazo. Todo esto que te disparó este hecho en Barcelona, uh-huh, te llevó a leer este cuento. Sí. Pero este cuento en realidad lo escribiste hace 2 años. Hace 2 años. ¿Qué fue? Este libro ¿un presagio? 2014, creo. ¿O qué te llevó en aquel momento a esa escritura? Es que el mundo es como redondo, ¿no? Las cosas están siempre sucediendo, acá, allá, más allá, digamos. Tenemos que combatir eso, la construcción del odio, ¿no? Y escuchar a un papá de un chiquito de 3 años, sin rencor, sin odio, diciendo que quiere abrazar, digamos, justamente a la población que se demoniza, digamos, como culpable de la muerte de ese chico, yo creo que es un camino que todos tenemos que seguir y un lugar para... Y que da mucho alivio, ¿no? Uh-huh. Mucho alivio. Los invito a buscar el artículo y a ver el rostro del papá, ¿no? Carente de furia, carente de... O sea, con un dolor y un dolor que se puede compartir. Es la única manera de salvación que tenemos, ¿no? Eso de encontrarnos, reencontrarnos, porque... Si no, vamos a seguir así, en esta jauría humana de matarnos unos a otros, ¿no? Y yo creo que tenemos que dejar atrás todo lo que es construcción de odio, ¿no? Claro. Y buscarnos ahí, en el abrazo. Y buscar siempre a quien nos abraza, ¿no? Yo anoche escuchaba a Íñigo Rejón, el español, ese tan claro, sí, con Víctor Hugo, y él decía que ante este último atentado en Barcelona, él estaba muy feliz, muy orgulloso de la reacción que ellos habían tenido del pueblo catalán, sobre todo, porque no señalaban a los musulmanes como los enemigos, ¿no? Y porque él decía, el fascismo enseguida trata de fabricar enemigos y en realidad los pueblos somos amigos, ¿no? Entonces tener esa claridad política, justamente por esto decía que los musulmanes, muchas comunidades habían participado de esa manifestación tan importante en favor de la paz y en contra del atentado, ¿no? Un gran ejemplo de conciencia ciudadana nos dieron, ¿no? Sobre todo acá que seguimos estigmatizando al joven, al indio, a tantas cosas, ¿no? Y al bolita, al paraguayo. Claro. Una consigna interesante la que planteaban en Barcelona justamente la comunidad musulmana. No hablen en nuestro nombre. Claro. ¿No? Claro. Y este tema del abrazo, me parece un cierre espectacular para nuestro programa, que lo queríamos comenzar como lo comenzamos, pero haciendo mención a lo que nos está ocurriendo en la Argentina. Hace ya un mes que Santiago Maldonado ha sido secuestrado y desaparecido por la fuerza de gendarmería. Quizás no sabemos, no conocemos el rostro o los rostros de los brazos ejecutores de esa fuerza, pero sí sabemos, estamos plenamente convencidos, que el Estado tiene una gran responsabilidad en esta desaparición. No es la misma responsabilidad que tiene en el caso de Julio López, como se ha mencionado por allí. Julio López en realidad fue desaparecido, uno lo sabe, por los secuaces, los cómplices, los camaradas de armas de Checolás. No fue el Estado el que lo desapareció. En este caso, Santiago Maldonado ha sido secuestrado y desaparecido por fuerzas de gendarmería conducidas por el Ministerio de Seguridad, por uno de sus funcionarios que estuvo ahí en el operativo. Y la ministra de Seguridad y el Gobierno Nacional está mirando para otro lado, y está haciendo campaña, sí, para a ver dónde está un funcionario que supuestamente desapareció, que se perdió, se fue de la casa, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero se le da más entidad, más difusión a la desaparición de esta persona. Habría que ponerle otro nombre, no decir desaparición para no mezclar. Está ausente de la casa. Sí, tenemos un Estado terrorista dentro de un sistema democrático, ¿no? Un sistema democrático, digamos, porque llegaron por el voto ciudadano, pero el Estado es un Estado terrorista y que hace desaparecer a las personas. Por eso me parecía interesante que esta lectura del cuento de Coco, a quien te agradecemos, por supuesto, haberlo hecho, nos dé este final de programa. Quiero abrazarlo, ¿verdad, Coco? Se llama. Gracias, Coco Gali, por haber estado con nosotros. Gracias a todos los compañeros que han hecho posible que pasa aquí. Liliana Quintas, nos vamos a reencontrar el próximo sábado. Sí, me levanto por ahí. Sí, te levantás, claro que sí. Juan del Valle Arce y Eduardo Layú, les damos los buenos días. Nuestro compañero Mariano Zurita lamenta no estar, pero bueno, está trabajando en planta. Tiene que trabajar. Hay que laburar. Y nosotros nos despedimos. Gracias a Lola Primo en los controles técnicos, en la operación técnica y puesta en el aire de ¿Qué pasa aquí? Nos vamos a reencontrar el próximo sábado a las 8 de la mañana en nuestro programa. Esperemos que pasen un buen fin de semana. Y todavía nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y nos despedimos con este tema de Daniel Biglietti, Circe Maya y Benedetti. Hasta el próximo sábado. Los escucha mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.